pegados a la noche de tu cuerpo. Para mí es la mejor forma de llegar hasta el infierno. Sobre azulejo frío y madera que arde. Sobre azulejo frío y madera que arde. Sobre azulejo frío y madera que arde. Sobre azulejo frío y madera que arde. Que arde. Que arde. Azulejo frío, eres el Drogas. Bueno, ellos son Charrena, o eran Charrena en ese momento. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy miércoles. Y nos vamos con las peticiones. Nos vamos primero a Facebook, donde Daniel nos escribe y dice: hola Alex, soy Dani y quisiera pedirte, si no es mucha molestia, para nada Dani, el tema Luz Velito de Los Redondos y dedicárselo a toda la peña argentina que escucha tu programa. Por supuesto, felicitarte por la gran labor que haces día a día en Radio Exit. Muchísimas gracias, Dani, y nada, que no te sepa molestia hacer peticiones, que para eso estoy aquí. Ellos son Redonditos de Ricota. Luz Velito y las sirenas. Soledad. ellos son Redonditos de Ricota y este Luzbelito y las Sirenas. Petición que nos hace Dani en nuestro Facebook. Y nos vamos con otra petición, tenemos unas cuantas hoy. A través del teléfono 971-19-18-23 nos llama Bufi y nos pide algo de Mochila 21, que es un proyecto... Bueno, a ver, Mochila 21 es la asociación de síndrome de Down de Navarra, en donde precisamente el Drogas, Enrique Villarreal, cantante del Drogas y quien fuera de Barricada, por si alguien todavía no lo conoce, se juntó con esta asociación y montó su grupo, llamado también Mochila 21, que está con estos chicos, para ayudarles a recaudar fondos para esta asociación. ¿Y de qué mejor forma que con la música? No somos distintos, Mochila 21. Quizá más limpios, por donde nadan los peces, que no se sienten distintos, y en las manos las caricias, que no quieran dormir nunca, para rodear el mundo, si se juntan con las tuyas. Al tocar no falta nada, sobra ninguno, y en la mochila los sueños suman más de 21. Miguel toca los platillos al revés como los buenos, y el Piñas nos trae sonrisas que derriten los inviernos. No somos distintos ni laberintos para perderse, buscando razones en los corazones para quererse. No somos distintos cuando amanecemos, el sol aparece. Por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece. De colores, y los martes por la tarde le regalamos tambores. El lamento y el silencio los tenemos escondidos, para que el Drogas nos diga que metemos mucho ruido. Nos comemos la alegría, la punta de los dedos, y metemos la tristeza en sacos con agujeros. Somos la lengua sincera que te besa los oídos, donde habitan nuestras voces para que muera el olvido. No somos distintos ni laberintos para perderse, buscando razones en los corazones para quererse. No somos distintos cuando amanecemos, el sol aparece. Por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece. Ellos son Mochila 21, un grupo con 12 jóvenes con síndrome de Down, de la Asociación de Síndrome de Down de Navarra. Pues reunió el Drogas y en este caso también a Cuchi Romero para echar un cable en este tema. Montaron este grupo, han sacado un disco, además viene con un DVD y sobre todo eso, para ayudar a esta asociación de Navarra. Y esto era la petición que nos hace Bufi a través del teléfono 971-19-18-23. Nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nuestro coleguita Sekun, en su eterno email, en el que le estamos haciendo criba, porque hay cosas que nos pide que no pegan mucho con este programa, pero las que sí las ponemos, como este tema de Extremo Duro, puta. Extremo Duro y desde su disco Yo Minoría Absoluta y su tema Puta, petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y como es un email muy largo con muchísimas peticiones, pues cada día las estamos poniendo de dos en dos. Y la otra petición que tenemos por ahí pendiente de Secu es un tema de Hamlet, 7 historias diferentes. We'll be right back. siete historias diferentes. Ellos son Hamlet, desde su disco La puta y el diablo, petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual también que nos escribe Pau y nos dice: mitad de la semana y yo con un sueño, y si me pones algo para despertarme la siesta, mejor, jajaja, ja, ja. Gracias, coleguitas. Pues, amigo Pau, si estás ahí ya con la morriña de la comida, en el sofá, con la mantita, con la radio puesta, tú tranquilito, acércate la radio a los oídos y pega un salto. System of a Down, Be Why or Be. A ver si con esto se ha despertado Pau. Bring your own bombs en BYOB. Ellos son System of a Down. Y si hablamos de iniciales, All day I dream about sex. Adidas. Ellos son Korn. Born in a sea, somehow it always seems that I'm dreaming of something I could never be. It doesn't bother me, cause I will always be that pimp that I see in all of my fantasies. I don't know your fucking name, so what? Let's school and it be the only way that I can truly be free from my fucked up reality. So I dream and struggle harder cause it's so fun to see my face staring back at me. I don't know your fucking name, so what? Let's fuck. All day I dream about sex, algo así como todo el día pensando en arrimar la cebolleta. Ellos son Korn y continuamos con más música. 3 de la tarde, 38 minutos. Ahora con los ibicencos y el uruguayo Tales of Loom. Y su tema Execution y Spring. Invaders. taken the remainers in a world that is now falling and fading in a shameless club of faithless in a particular world since we break less to help me nameless yes. Tales of Loom y sus dos temas Execution y Spring, que los hemos puesto ahí juntitos, desde Four Seasons of Loom, su nuevo trabajo que presentaron a principios de año, y continuamos con más música. Ellos son The Sigit, y la canción con la que abre este disco y también da título al álbum. Seguimos metiendo cañita de turn. Son The Sigit y su tema The Turn. Con ello seguimos en este club de coleguitas y a 15 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Y desde un directo llamado 412 Days of Rock and Roll, 412 días de rock and roll, ellos son The Answer, Under the Sky. We'll be right back. Directo, ellos son The Answer y su tema Under the Sky, el tema con el que se daban a conocer con Rise, su primer álbum, y poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy miércoles. Y si no quiere sonar, pues ahora va. Es que están un poquito mayores ya. Un poquito mayores, pero ahí están dando caña, todo hay que decirlo. Hace un par de añitos se volvían a juntar Van Halen. Que bueno, que no son los originales, pero ahí están los hermanos Van Halen en la guitarra y en la batería. Y a ver si reconocéis esa voz. Tattoo. on the back of my leg. And she was when I walked, sleeping cherry red, screaming electric green, purple mountains, majesty. Really talk to me, talk to me, hey. Swap meet Sally, tramp stamp cat, mouse wife to mom shell, in the time it took to get that new tattoo. Tattoo, tattoo. Best believe that needle hurts you. Best to see these true colors that follow one of your false virtues. A secret to make you think, why is the crazy stuff we never say? Poetry in ink, speaking dingo red, explode opaque, purple mountains, majesty. Show me you, I'll show you me. Swap meet Sally, tramp stamp cat, mouse wife to mom shell, in the time it took to get that new tattoo. Tattoo, tattoo. Woo! Tattoo, tattoo. Sexy dragon magic. Tattoo, tattoo. So very autobiographic. Tattoo, tattoo. Not a hold on now. Tattoo, tattoo. Put a spell on. Son Van Halen desde su disco A Different Kind of Truth. Y después de que Van Halen se recuperara de un cáncer que le tuvo apartado durante años sobre los escenarios, ha vuelto, se ha juntado, como decimos, con su hermano Alex Van Halen a la batería, con las movidas que tuvieron con Michael Anthony al bajo. Pues ahora está el hijo de Eddie Van Halen al bajo, Wolfgang Van Halen, y a la voz ha vuelto a Van Halen David Lee Roth. Y dejando a Sammy Hagar con otro proyecto que también está bastante chulo, llamado Chicken Foot. Yo no estuve en Vietnam, yo no estuve en Camboya, yo no me cargué amarillos, pero me dieron muchas hostias. Yo no estuve en el Golfo, no estuve en las Malvinas, cuando tomé una aspirina me ha chunado la policía. ¡Hey! Al ritmo de los lendacaris muertos y los veteranos de la Kale Borroka, recogimos y nos vamos. Yo no me cargué amarillos, pero me dieron muchas hostias. Nos vamos, pero volvemos mañana puntuales como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Soy un veterano de la Kale Borroka. Seguid haciéndonos peticiones en nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, por Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Dame mi pensión. Saludos de parte de quien nos habla, el responsable de todo esto, Alex Berlanga. Y mañana más. ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque acaso que yo que pasa, taco de WhatsApp del planeta. Soy tú una funca del que no está arrasando. Luce, mude, si después chamo.